sueños en el puesto de un mulato. Él dedica sus sonrisas, a él dedica sus miradas. Ya se besan a escondidas y se aman en puta clara. Este mulato tan guapo se llama Gordito Pérez. Es el más chulo del barrio, a quien quieren las mujeres. Ay, ay, ay, tú me matas, bebé. De caminos, ay.